El norte, recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es una democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Es fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía. Estamos quedando pegados, ¿eh? Pero pegados, pegados. Mi amiga Maribel. Qué bien que cantas, Negri. ¿Cómo estamos hoy, eh? Bueno, es que es lunes hoy y hacemos enseriadas. Y parece que hoy la energía no está alta. Debe ser la luna creciendo, algo así. Algo siempre es. Siempre algo es. Ahora me vas a tener que empezar a mirar porque tanto me sacaste el... Ajá, eso que hablamos en casa la otra vez. Ah, en casa no, encima, en la casa de la radio, que fue la casa del Roberto. ¿Qué? Este sábado. No, porque el Roberto hacía así, cuando tenés que... Odio cuando te exponen en público, ¿entendés? No es necesario, Negri. No, pero ustedes tienen la cara, ¿eh? Son horribles, son horribles. Subí. Dame la señal. Estás derrapando, subí. Ahí la gente que está en el Facebook, en el Facebook de Enseriada, siguiéndonos en vivo, va a ver cuando levantan la mano. Se va a notar mucho. Se nota. Que ayudan siempre los de amarillo, ¿eh? Se nota mucho. Bueno, y hoy tenemos un programa muy cargadito. Uf. De todo. No es bueno, pero de todo. Viste que a veces cuando uno está cargado no necesariamente es bueno. Bueno, así. Es que siempre es importante eso, ¿no? Viste cuando haces un final que decís de más, bueno, tampoco así. Se me ocurren muchos ejemplos de cargado que no esté bien, pero este va a estar bien. Yo creo que sí. Silencio para la cortina. No me levanta la cortina. No, pero el problema era que no levantabas la mano. Claro, ¿y ahora cuál es? Levantás la mano para pedir levantar la cortina. Sí, Constanza, ¿qué necesitas? ¿Puedes levantar la cortina? Sí. Y ahí tenemos que empezar a hablar porque siempre le molesta que empecemos a hablar con la cortina cuando es como, si me acerco es que voy a hablar. Bueno, pero tenemos muchos elementos. Lo que pasa es que hay tanto. Esto es Enseriadas del otro lado, ¿eh? Capítulo 5 de la temporada 3. Hoy es lunes por ahí. 24. Más o menos. 24. El próximo lunes no vamos a estar. No, porque es primero. Bien. Y vamos a comer locro. Exacto. Yo voy a comer locro. Alta también. Panzada, sí. Nos tenemos que matar. Del otro lado, usted también. Mándennos fotos del locro. No sé. El lunes vamos a publicar todas las fotos del locro que nos manden. Muy bien, me gusta. Y vamos a elegir de por foto. La que nos parezca mejor, el locro mejor. Yo quiero decir, el locro, pregunta, se me vino así. Sí. El locro, más allá de que es una comida que no tenía una receta base, sino que era un guiso, que estaba hecho con legumbre, bla, bla, bla. ¿Lleva mondongo o no lleva mondongo? No lleva mondongo. Aunque yo acepto que me digan que es una receta, bla, ancestral, qué sé yo, quieras. Yo nunca en mi vida comí locro con mondongo. ¿El locro con pollo es locro? No. Ah... Creo que el pollo es menos todavía del locro que el mondongo. O el mondongo y, por lo menos pertenece al mismo animal. Pero además quiero decir algo, que el mondongo ¿el también muchas veces lo que puede pasar es que como no gusta tanto, directamente no lo pongan. Entonces van transformando la receta, que no significa que el original no lleve. Ahora, yo, pollo, nada que ver. Yo me acuerdo que mi abuela hacía un locro, no, un guiso de... mondongo. De mondongo, que el mondongo lo ponía más entero. Entonces cuando no te gustaba, hacías chac, chac, chac, chac, y lo sacabas. Sí, ahora, pero todo el guiso tenía gusto a mondongo, decime la verdad. Pero mi problema es morder el mondongo, no sé si es el gusto. No, está ahí como... el mío es el gusto. Me quedó frío el agua del mate. Ay, no. Bueno. ¿Ves que este día es una cosa impresionante? Tengo un ayudante hoy. Eso es porque se puede calentar. Puede saludar el ayudante acá, a ver. A ver, si se acerca el micrófono. Se tiene que acercar el micrófono nomás. Hola. No escuché yo. Ay. ¿Vos escuchaste algo? No. Hola. Más cerca. Hola, ¿cómo te llamas? Jerónimo, igual que mi hijo. Acá, tipo acá. Pero más simpático. ¿Cuántos años tenés, Jerónimo? 14. 14, o sea que puedes calentar agua. Bueno, ahí voy. Ay, podríamos haber hecho el... ¿Querés que lo llame? ¡Jero! Me encanta cuando hacen eso. Es como lo hubiese llamado yo. Llama a tu hermano. ¡Jero! ¡Wilhelm! ¿Dónde está Bart? Ahí para que vean el traspaso. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos la visita, esperen que me agaché, la visita de la mascota del programa. Ay. Esto es radio en vivo, Esto es, por más que esté recargado el programa, ni nos importa, dispersión siempre. Ahí está saludando. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Un montón. Puede ser también el camión que quedó regulando en la puerta. Sí, claro. También puede ser el martillo hidroeléctrico ese. Láutico. Hidroeláutico. Que es el otro hijo. Láutico. Láutico. En la soledad. El chileno es láutico. Mentira. Ay, qué bien tan mal. Ay, qué bien tan mal. Estoy regular. Qué mal estoy. Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? A ver. Para el día de hoy tenemos, por un lado, tenemos tres series para hablar. Un montón. Igual ninguna la vimos en... una sola la vimos. Esto es tipo, miro un capítulo y te digo nada. Usted dirá, ¿qué capacidad estas personas de traer mucho tiempo? Y no es la verdad. Es mentira. Y después tenemos dos columnas de esas que aparecen y pueden no volver a aparecer. Da igual. Bueno, nos podemos olvidar, de hecho, claro. Y de cada cinco capítulos decir, ¿se acuerdan que hacíamos tal cosa? ¡Qué bueno que estaba! ¿Dónde está Florencia Nobre que necesitamos hacer la columna de los amigos de Connie? Claro. ¿Dónde está Florencia Nobre? Era la única amiga de Connie. No tenía más amigos. ¿Dónde está? Así que si quieren... Arranquemos, podemos, sí, tirar un tema. El que quieras. Bueno, ¿por qué no me tirás para arrancar bien ahí arriba el tema Give Up the Funk de los Parliament? Espectacular. ¿Y de qué serie es esa? Esta es una de los temas de la serie que nos recomendó Emi. Que no empezó a ver. No, bueno, me dijeron que no lo íbamos a ver. Station 11. Pero va muy bien. Me gusta asumir riesgos de invitar a ver algo que no vimos. Es un desafío también. Obvio, es lo que hay que hacer siempre. Bueno, Yellow Jackets, yo avisé que la íbamos a hablar y no la había visto. Claro. Pero solamente por el tráiler. Por la propaganda. Me guié porque me pareció bueno, qué sé yo. Bueno. Vamos entonces con un tema para entrar en calor, digamos. Después hablemos de cualquier serie, pero bueno. Sí, esta es de Station 11. Dale. Parliament, Give Up the Funk. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a ver dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a ver dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Tether off, we gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker.

quiero decirles que estoy caliente. Porque siempre me calentó la mentira. Siempre. Más chanta no se consigue. Es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Enseriadas, temporada 3. Bueno, ahí pasaban los Parliament con Give Up the Funk, tema largo. Yo quiero decir algo de las tres series en general del el comienzo, así como para tirar un disparador. No me conmovieron. Y me parece que ahí es donde yo por lo menos nada, sentía que me perdía. Me iba, no me conmovieron. Bueno. No veo la mano que sube, así que no subo la cortina. Ahora sí. Ahora se casa, me encanta. En sí queríamos dejar un silencio incómodo. Sí, me pasó eso. Que ni Inside Man, que por ahí tiene más como más características más directas. No. Station Eleven, a mí me encanta Gael García Bernal. O sea, me transmite una bizarría como con buena onda. Que me encanta. No está bien aprovechado. Es como si no sé, necesitara condensar un poco más los capítulos. Decir, bueno, a ver, hagamos de esto una película. De los 10 capítulos, hagamos una película de 2 horas. Inside Man, entonces, es una miniserie de 4 capítulos que la dan en Netflix desde el año 2021. Trabaja David Tennant, que es Barty Crouch Jr., para quienes. El hijo, Harry Potter. Sí, para los fanáticos de Harry Potter. Y trabaja Stanley Tucci, que es muy conocido. Y trabaja Dolly Wells, que es la muchacha que es capturada. Que yo la tengo vista de algún lado, pero no sé dónde. Tampoco me gasté en investigar porque no. Como no, me importó. Claro, no me dijo nada de mucho la serie. Pero eso lo solucionamos en vivo. Bueno, decime. No. Es una serie de Reino Unido, drama, suspenso, ese es el género. Y se queda corta, no tiene mucha congruencia. Es un rompecabezas al que le faltan todas las piezas. Sí, le faltan muchas piezas. Podría ser un gran tráiler largo. No sé, no tampoco, ¿no? No, ni siquiera. Demasiado aburrido. No. Bueno, pero ahí no les pasa lo mismo. De los 4 capítulos, hacer una de hora 20, hora y media. Para mí no. Sí, podría haber sido una película. Para mí tampoco, porque no. Yo lo que me pasó es que no le encontré sentido en ningún momento. Como la excusa, no, como no es. Como todas las excusas que se van sucediendo, es como. ¿Y por qué hizo eso? O sea, no me genera como intriga. Sino es como, es un tarado. ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿por qué le contestó eso? ¿Por qué? Bueno, la serie va de un vicario, digamos, un pastor, un cura de una iglesia, que tiene un ayudante en la iglesia que le da clases a su hijo, y por esas cosas de la vida, es como toda una situación que no se entiende, salta una cosa, no, el chabón no quiere que la mina se entere. Y no sé. Y la encierra. Y la encierra en un lugar. Y a la vez hay un asesino al estilo Aníbal Lecter, que es consultado en la cárcel, que está camino a... Que es experto en criminología también. Claro, que está camino a el de Green Mile, o sea, caminar la milla verde que le dicen que es cuando los van a matar. Cuando hay pena, están en el, pena capital. En el pabellón de la muerte, sí, esperándola. Claro. Y el tipo, bueno, está ahí porque mató a la mujer, digamos. Entonces lo van a matar. Pero es un experto, sabe cómo funciona la mente criminal, bla, bla, bla. Entonces lo consultan, tanto buenos como malos. Pero de hecho hay un momento ahí en la serie que dicen... ¿Qué? Como te consultan, le dice la periodista, ¿porque sos el mejor? No. Y es como, ay, ¿pero por qué entonces? ¿Entendés? O sea, solo porque está detenido lo consultan. Es que no, no debe ser tan bueno, porque encima hay lo tuvieron. Hay un poco tuvieron. De morbo que lo consultan. ¿Qué más vas a tener que hacer si estás ahí? No, o sea, bueno, Hannibal Lecter también lo detienen y es bueno. Y es muy bueno. Sí. Bueno, pero de creo hecho quisieron que... hacer una versión de Hannibal Lecter, sí. Pero no fue buena. Sí. Y el disparador con la chica es que ella se piensa que es el hijo... El del contenido del pendrive. Sí. Entonces él, por cubrirlo, empieza, bueno, no, tratando de convencerla cuando quiere acordarle en cerro. Pero aparte era muy fácil hacer demostrar que no era su hijo y lo que había hecho. O sea, como, ¿por qué? No, a mí es como un gran por qué. Lo vi en español, de hecho, porque era como, ay, qué paja. Necesitaba jugar a los jueguitos mientras tanto, aunque sea, no sé. Como Maribel siente satisfacción. No, me quedé escuchando porque escuché ladridos y dije mi silencio, perro. Silencio, mi perro. Silencio, Lisa, el perro está ladrando. Bueno, no sé, no hay mucho más para decir. Tienen ganas de. Se puede ver, o sea, es para pasar el rato si querés. Sí. Tampoco para decir, no se puede ver nada. Cosa que me pasó con Estación Eleven, digamos. Me sigue llamando Movistar. No voy a volver Movistar. Por ahora no, o sea, esperá que unos meses. O sea, que claro, me aumente. Y ahí claro, vemos. Es el ida y vuelta. Ay, qué bien tan mal. Ay, qué bien tan mal. Estoy regular. Para mí no es mirable. Como no tiene historia. Como que me faltó mucha excusa. Mucha. Bueno, pero como son 4 capítulos, te los fumás pensando que ya viene la historia. Sí, y que por ahí relatada, por eso vuelvo a esa sensación de que no me provocó nada, no me conmovió, porque cuando vos la relatás, hablás de secuestro, hablás de misterio, hablás de crímenes, hablás de cárcel, y lo mejor es el negro que lo acompaña, que es el que recuerda me todo. Me gusta. Como que no vos lo contás así y decís, wow, tiene un montón de condimentos. Sí, pero no, están mal mezclados. Sí, le pusiste sal al postre. Y era un postre dulce, no sé, una cosa así. Decirme que peor es mejor, la gusta. Los postres son dulces. Por eso. Me quedé... pero bueno, esto va a ser así todo el año. O sea. Y Inside Man tiene canciones también. Tiene canciones que están pocas, buenas, pero... pocas canciones. En total, obvio que hay música como suspenso, qué sé yo. Pero 4 canciones en total tiene. Bueno, ¿y te parece que vayamos con una antes de la tanda? Que ya se nos. Dale. Estamos en las 15:32 del 24 de abril. Ponete God's Gonna Cut You de John Grant. Perfecto, entonces vamos con eso y de ahí a la tanda y volvemos con más Enseriadas temporada 3. Siempre que la ves, supera con sus dramas. You may run home for a long time. Run home for a long time. You may run home for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Great God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell him God Almighty's gonna cut him down. Great God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. Now I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke, he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. You may run on for a long time. Great God Almighty's gonna cut you down. You can run on for a long time. Run on for a long time. You can run on for a long time. I tell you, God Almighty's gonna cut you down. Good God Almighty's gonna cut you down. You may throw a rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But sure as God has made the day and the night, what you do in the dark will be brought to the light. You may run and hide and slide, try to take the mold from the neighbor's eyes. Sure as God has made the Virgin and the Pope, what you reap, my brother, is what you sow. You may run along for a long time, run on for a long time. You may run on for a long time until your God Almighty's gonna cut you down. Wait, God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long-tongued liar, go tell that midnight rider, tell the gambler, the rambler, the backbiter, tell God Almighty's gonna cut him down. Go, God Almighty's gonna cut him down. Wait, God Almighty's gonna cut him down. Wait, God Almighty's gonna cut him down. Todas las voces. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. Te vas porque yo quiero que te vayas. O sea, pero no es que te lo impongo. O sea, es por ahí una decisión más tuya que mía. Eso fue una sugerencia. Queridos argentinos, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. ¿Qué haces ahí arriba? ¡Bajá de una vez, paparrón! Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. No seré candidato en la próxima elección. Esto es Enseriadas, temporada 3. Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a vos? Segundo bloque de Enseriadas, el programa 5 de la temporada 3, 24 de abril, las 15:40 de la tarde, 19, 18 grados por ahí, lindo día en San Martín de los Andes. Seguimos con Enseriadas y mientras se reincorporan las chicas ahí para que la vean en Facebook también, aprovechamos para leer un comunicado que llega a la radio. Se necesitan 10 dadores de sangre para la vecina Patricia Pérez Murray, que se encuentra hospitalizada en Neuquén Capital. Para realizar la donación de sangre, presentarse en el hospital Dr. Ramón Carrillo de nuestra localidad, ubicado en Chacra 2. ¿Sí? 10 dadores de sangre. Se suma ahí el resto del equipo, se van poniendo los auriculares, se sube el volumen de la radio y se escucha de todos los sectores. No se y escucha. Acá seguimos, bueno, ahí pasamos el comunicado de los dadores de sangre y seguimos con Enseriadas. Yo no quiero estar paranoica, pero entre la cortina y esta situación, no. En breve va a salir Pato y sus amigos. Enseriados. Y dejémonos de joder. Como Frances McDormand en la de Fargo, eres más tonta que hecha de encargo. Bueno, seguimos con las series. Tenemos para ahora Station 11, Estación 11. Me parece que está muy alto ahí los cosillos y están acoplando. Creo ¿Qué? Que es eso. Los cosillitos ahí. ¿De cuáles? Los de ahí. Eso es. Ahí, pero. Para allá, para allá. No sé, a ver, habla. Hola. Perfecto. Yo recién escuché como un acoplecito. Yo no. Bueno. Lo que es profesionalizar el asunto, claro. Lo que es enseriarse. Es que de hecho está muy fuerte. Bueno, dale. Y dale. Bueno, tenemos entonces Station 11, Estación 11, que es una distopía posapocalíptica, una miniserie también, está considerada una miniserie, de 10 capítulos de HBO. Que ahora pronto va a ser Max, solamente ese canal. ¿Posta? Sí, se va a llamar así. Es de diciembre de 2021 y la premisa es más o menos así. 20 años después de una pandemia de gripe que provoca el colapso de la civilización, un grupo de sobrevivientes que se ganan la vida como artistas ambulantes se encuentran en un culto violento dirigido por un hombre cuyo pasado está vinculado a un miembro de la compañía. Bueno, como siempre acá, el peligro será el ser humano y no el propio colapso de la civilización, que es, no sé, más bien como un destino necesario, como lo presentan todos, es lo que va a pasar, digamos. Así que, nada, trabaja Gael García Bernal y muchos más, pero que no... Pero siempre es Gael García Bernal. Sí, que no muchos más conocidos, sino... El comienzo de la serie es muy bueno. El comienzo es muy bueno. A mí me digo, uy, puede andar, y no. Y se y cae. No, no. Sí. Es un campamento de teatro. Porque el comienzo total es el comienzo, la verdad que no estoy spoileando nada. El personaje de Gael García Bernal muere en escena y entonces nos se retrotrae la historia. Pero en ese morirse en la escena pasa algo que es muy curioso, que tranquilamente puede pasar. Los espectadores están viendo y uno dice, le está dando un paro cardíaco. Y al lado le dice la chica, no, está actuando. Y no, y es buenísimo como disparador. Y no, después se me cae. Es que es muy raro, o sea, es muy rara la propuesta de filmación. Podemos decir eso también, sí. A mí me dijeron que no la íbamos a ver, no la vi. Digo, el tiempo es como... No, la podemos ver, pero... Bueno. La podemos ver. Nosotros vimos 4 capítulos. Sí, también después hay algo, queridos y queridas audioescuchas, que también hay algo que sucede y es cómo está UNE en el momento de ponerse frente a la pantalla. Que no todas las series son para cualquier momento. Sí, podemos decir eso a favor de las series, darle ese beneficio de la duda o no. Sí, está bien. Bueno, no es como... Hay algunas igual que se le puede dar ese beneficio de la duda. Sí, digo, no es como ir al cuarto oscuro a votar. Puede ser como te sentís en ese momento. Beneficio, no hay ningún beneficio de duda ahí en algunos casos, ¿no? Bueno, yo no tengo mucho más que decir de la serie. A mí me aburrió, o sea, no la pude. No digo que es mala ni nada, porque sinceramente no la terminé, pero puede terminar joya. Pero me aburrió. Sí, viste que dicen que el comienzo tiene que ser bueno y el final también, pero la verdad que para eso tienen que hacer una hora y media. Sí, porque no le podemos dar tanta chance. Son 10 capítulos, amigo. Tiene que estar pasando algo. Voy a verla igual, ¿eh? Yo, dice Gael García Bernal, dice distopía, a mí me agarra compasión. Sí pensaba en eso, como, ¿qué fan que soy de ver que la gente hace todo mal? Como que el mundo se va a acabar, y pensaba hace un rato que hablábamos del bar y de la comunidad, que también me genera, por más que es un presente y no es una distopía, como una satisfacción ver cómo la gente hace todo mal, que me preocupa. Tengo que ir a terapia. Amiga, no sos vos la que hace todo mal. todo eso apuntamos. Claro, un poquito. No, me gusta verlo en la gente, no creo que yo lo haga. De hecho, ese es el problema también. Mi amiga Maribel tiene la teoría de que mal es bien. Bueno, dado que no tenemos mucho más para decir al respecto, podemos pasar un tema de la serie que tiene buenas músicas, la verdad que sí. El primero que pasamos era de Parliament, es de esta serie. Y ahora podríamos pasar otro que ya pasamos a la cantante, cuando hablamos de Last of Us, pasamos un tema de Tash James. Y ahora podríamos pasar otro, que es I'd Rather Go Blind, prefiero... estar ciega. No como Emilia, que quiere ver cómo hace la gente las cosas mal. No, acá prefieren estar ciegos. Esta James. Se encuentra gorda, fea, con dolor de pies. Talk una palabra de cada persona. Presidente Menem, ex presidente Menem. El gran transformador. Upa. El presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo Socma y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada. Esto de favorecer siempre a los que tienen camiseta amarilla. No, se nota mucho. Enseriadas, temporada 3. Más mafiosos no se consiguen. Nosotras no podemos arrancar el programa así. No. Bueno, ahí pasaba Etta James con I'd Rather Go Blind, prefiero quedarme ciega, que es un tema de la serie que no hablamos casi nada, que es Eleven, Station Eleven, perdón, Estación 11. ¿Vos querías decir algo? No. ¿Qué cosa local tenemos para decir? No sé, hay algo local por ahí. Dicen que nuestro intendente electo está haciendo gestiones en Neuquén. Electo y el intendente actual, digamos, le quedan 9 meses de esta gestión, 8 meses de esta gestión. Y se fue a hacer algunas gestiones a Neuquén, no sé, a pasear un rato, más o menos. Lo viene haciendo 3 años y medio. ¿No? Y tal vez habrá el próximo, porque que le empiece a hacer ojitos, por lo menos. Cada mes se encuentra gorda, fea, con dolor. Algo terrible, el jardín 63 sin clases, que para mí es como... Es el jardín nuevo. Es el presente. O sea, un mes de inaugurado y ya no tiene clases porque está rota la caldera. Tranqui. Ya las cosas no duran como antes. El viernes hubo visita a supervisión escolar de la comunidad educativa del 28 también, que está pasando bastante complicado. No tienen clases porque no tienen profesores. Porque no tienen secretario que haga las cargas. Sí. Y la directora creo que se tomó licencia o estupó algo así. Y en algo no está. Es un buen momento. Y la supervisora es nueva. Pero imagínate que los pibes fueron a pedir tener clases. O sea... Es que es todo un bardo. ¿Por qué tenemos tantas horas libres? Decían los carteles. No, pero es que es un problema y aparte no te dejan irte, no sabes bien qué hacer. O sea, cuando no hay una carga en una institución es un montón. Porque tampoco le pueden dar de alta a los docentes que toman las horas, no pueden dar de baja, no pueden dar las altas, como es todo. El problema es que ahí no puede depender de una sola persona. No puede. Perdón, parece que se juntaba con Giancafilo Saloniti. Creo que hace buen café Giancafilo. Hablando de Giancafilo, todos saben que Giancafilo va a ser nuestro próximo diputado nacional. Y la gente se acomoda, ¿viste? Era suplente de el Rolo Figueroa. Claro. O sea que el Rolo se va porque, bueno, el 10 de diciembre asume como gobernador por otro partido. ¿Y quién está atrasito nomasito? Giancafilo. Está bien, porque era de otro partido. Está bueno, ¿eh? No me quemen la noticia para qué risa queda cuando les pasa, por favor. Bueno. ¿Cuál era? Chan. ¿Quieren saber, por otro lado, publicaron los precios de los pases de esquí? A ver. Te digo así un tipo 10 días. 92 lucas. ¿Cómo la ves? ¿Cuántos días? 10. Pensé que estaba más. Sí, yo también. Pensaste que estaba más. Tres días. 30.500 pesos. Están para 3 días, vamos sacando. ¿Sí? Si cuidás la tarjeta te vale 1.500 pesos. Si la cuidás y la devolvés, te los reintegran. ¿Sí? Ya si querés sacar un pase de temporada, así, te querés ahorrar porque vas a ir muchos días al cerro, 249.200 pesos. Tranca. Un poquito, ese te permite estar todo el día. Ahora, si vos querés toda la temporada, pero el half day, o sea, el mediodía, que sería que podés ir a partir de las 13 horas, 162 mil pesos. Y te vas toda la temporada. Se encuentra gorda, fea, con dolor de pies. Sufrir es su adicción. Yo creo que, como ya vi los del año pasado, no me pareció tanto. ¿Te parece decir que no llega con toda la inflación? Podemos no, hacer el comparativo. No te parece tanto cuando no es algo a lo que vas a acceder. Claro, también. No, pero aparte yo cuando el año pasado, cuando me metí el año pasado era un montón, como, ay, qué necesidad. Y entonces, ahora es como... Que es como no estás tan deportiva, no te habías metido. Claro. Este año no estás tan deportiva, este dijiste, no, mejor. No, hay que ver si eso no aumenta de acá unos meses. Bueno, todo puede pasar. La verdad que en la nota no aclara que está sale más caro. Es que sí, cotiza más o menos. ¿Viste? Dicen que va a nevar mucho este invierno. Que llueva. Ah, si llueve es otro precio. Si nieve es otro precio. Si hay nieve es otro precio. Ay, qué bien tan mal. Ay, qué mal también. Ay, qué bien tan mal. Igual estoy en un momento donde nada me impacta. Sería nada me sorprende. Pero todo esto va a pasar cuando cobremos en dólares, así que no hay ningún problema. Podemos dejarlo para el próximo bloque junto con la bajada de la candidatura del presidente. No ¿escucharon sé si... el paraguayo? Qué groso. No sé si les parece. Me parece. Dale. 15:56. ¿Había algo planificado? No. Bueno, entonces vamos a mandar una canción. Pensé que había algo como así de tipo... Pero nos están faltando los jugadores, algo así. Sí, pone... Vamos a escuchar otro tema de Station Eleven, Stay, de Lisa Loeb. Un tema noventero que podría haber estado tranquilamente en Yellow Jackets. Stay, I miss you. ¿Sí? ¡Qué brutos! ¡Qué monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! Hay que ser tan ordinario y violento. ¡Ah! ¿Saben por qué volví a esta mediocridad? Por ustedes. Te juro que se me ríe la nena. Se me ríe. Esto es En Seriadas, temporada 3. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Un viaje bien. You say FM Pocahuyo. Comunicación intercultural. Comunicación intercultural. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos. Va a pasar a leer dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos. Va a pasar a leer dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! A ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Bueno, estamos acá emprendiendo la última hora del programa. Esto es en Seriadas, Pocahuyo, FM, se decía todo. La comunitaria, pueblo. Que creo que no dijimos todas las vías. No, estamos acá en Seriadas, esta es la temporada 3. Nos puedes seguir en Facebook, en Seriadas solo. En Instagram no nos sigas porque no nos acordamos la clave. Porque no podemos saludarte ahí. Podemos escuchar, podés escucharnos también por la radio, por la 91.1. Y si no, también de Play Store, bajás FM Pocahuyo. Y si no, online, ponés FM Pocahuyo online y aparece también. Bueno, podemos agarrar y charlar sobre la última serie que tenemos para hoy, que la dejé para el final porque me parece como la mejor. No la terminé de ver, así que no la voy a calificar, tengo intenciones de seguir viéndola. Y sobre todo porque, bueno, es de un director que no es que a mí me gusta, pero hace buenas cosas, digamos. No me gusta por otras cuestiones, no porque sea malo lo que hace. Y es muy conocido. La serie no es de actual. No. Eso... Esta es la primer serie que traemos que es muy vieja. Incluso viste que Dante dijo que iba a ser de los últimos 20 años para atrás, no sé. Esta es del año 96. 94. Con la reforma de la Constitución. Sí. Bueno, la serie se llama El Reino... The Kingdom, o en el idioma que está hecha, que es en danés. En danés se dice Riget. Y es una miniserie que se hizo para la televisión, no para... Bueno, no había plataforma. Claro, donde antes se veían las series, ¿no? Esa cosa que era cuadrada, ancha para atrás. Bueno, es danesa y son 4 capítulos. La serie es de Lars von Trier. Lars von Trier es un super director de culto que hizo múltiples películas. Me anoté algunas como para nombrárselas. El Anticristo, Bailarina en la Oscuridad, Dogville, Manderley y no sé si vos, Pato, puedes aportar. Sí, Contra Viento y Marea también, que es como muy muy conocida, aunque sea de renombre. Sí. No sé si ha visto tanto, pero sí de renombre. Y es un director muy importante porque es uno de los creadores del Dogma 95. Bueno, la serie tiene mucho de el estilo Dogma, digamos, la filmación con cámara en mano, con, no sé, sí, como con cortes imprevistos, ¿no? De repente, tac, se corta. La serie esta no se la podemos recomendar, o sea, búsquenla en algún lado, capaz la encuentran. Pero yo la vi porque me la pasó mi hermana en un pendrive. No chequeamos Stremio, pero podemos hacerlo también en sí. Medio en vivo así ahora. En vivo y en directo. Bien. Y bueno, es muy... Es en un color con unos tonos muy sepias. Está muy sucia la imagen, o sea, no es solo que es del 94, sino que también utiliza esa estética para filmar. Y la acción se centra en una sala neurológica de un hospital que es The Rigshospitalet. The Rigshospitalet. Que, de Copenhague, que es el hospital del rey, no sé, significa. Se supone que la serie está emplazada en un lugar donde era antes un lavadero, lavadero de ropa blanca. o blanqueado, claro, un lugar donde se blanqueaba la ropa blanca del hospital. No, esa es otra versión. Ahora vamos a hablar de esa. No, no está la del 94. Bueno, en un lugar donde se blanqueaba la ropa de cama para, y ahí quedó como una niebla permanente, y en ese lugar se emplazó este hospital neuropsiquiátrico, no sé, algo así. La historia sigue de pacientes y personal del hospital que descubren fenómenos paranormales que están pasando, ¿no? Una imagen simple, ya dijimos, el estilo Dogma de con la cámara en la mano. Con cortes imprevistos en la edición. Bueno, el personal de la cocina en el sótano son chicos con síndrome de Down que discuten sobre, como que van sin tener un contacto con lo que está sucediendo, van analizando los eventos que están pasando. Bueno, la mayoría de todos los capítulos termina con el neurocirujano, que es sueco y vino a trabajar a este hospital danés, puteando a Dinamarca, como una cuestión de... Es bastante xenofóbico la cuestión, como todo el tiempo está menospreciando lo que hace. Esa es la dos. Pero trabaja el mismo. Todo el tiempo está menospreciando todo lo que es danés, digamos. Cómo hacen las cosas y... Y termina todas las veces mirando, porque se ve, desde Dinamarca se ve Suecia y se ven unas torres. Entonces el tipo sube todas las noches a la azotea del hospital, ve las torres de Suecia y putea a Dinamarca. Y el final de todos los capítulos termina con Lars von Trier dando como una, no una explicación, sino como tirando líneas de la trama, ¿no? Como... y recuerden, amigos, cuando... si te pega, no te quede. Bueno, no, una cosa así, como más entreverado lo que hice, como para que vos te pongas a pensar para el siguiente capítulo. En el 97, el elenco se reunió de nuevo con Lars von Trier. Hicieron la segunda parte, ¿sí? Que son 4 capítulos también, que se llamó también The Kingdom 2, El Reino 2. Y retomó donde quedó la primera parte, que quedó como con un montón de cosas sin cerrar. Eso al estilo también que pasó con Twin Peaks. Es más, el salto temporal fue más grande. También es un director muy reconocido. Lo comparan mucho a esta serie con esa serie por lo que implicó, digamos. Pero que también, que cortó la primera, digamos. Y después, aunque pasó mucho tiempo, arrancaron exactamente donde terminó. Listo, che, terminó acá, listo, seguimos, va. Twin Peaks es de David Lynch. Que esto también le da un poco a esa cuestión que a veces nos pasa, que quieren hacer parecer a un actor de otra edad. Bueno, si pasaron 5 años, hay que trabajar para que parezca. Che, que no pasaron esos 5 años. Claro. Arranca exactamente de que cierra la puerta. Bueno, no y pasaron 5 años. Los mismos che, actores. Trabajemos, claro. Bien. Eso es en el 97, y bueno, en el 98 se quiso hacer una tercera parte, pero pasaron como muchas cosas raras, muchas situaciones, y varios de los actores terminaron muertos. Ah, listo. No en la filmación, sino como antes de hacerlo, se dio esa situación. Y en el 2004, Stephen King toma la imagen, de la idea, y desarrolla una miniserie de 13 capítulos, basada en esta serie, que se llama The Stephen Kingdom's Hospital, el hospital del reino de Stephen King. Lo que cambia es que agrega algunos personajes, y en vez de transcurrir en Inglaterra, en Dinamarca, perdón, transcurre en Estados Unidos, en Maine. Nada, a mí no es el estilo de serie que estoy viendo últimamente, que me atraen, digamos, con mucha acción, velocidad, ritmo. Es el estilo Lars von Trier y nada. Sí, es una irrupción. Digamos que el Dogma apareció justamente en contrapropuesta a lo que era el cine clásico tradicional. Esto es como unos instantes antes de que se geste. Por eso quizás quienes conocen el dogma, cuando la vean, le va a parecer que hay cosas muy del dogma y otras cosas que nada no, que ver. Claro. Y después también en el relato, esta necesidad del relato clásico hollywoodense de que todo cierre perfectito. ¿Eh? Bueno, no, va. Así también. Sí, sí, termina donde termina y curtite. Sí. Esa serie está en Mubi, que Mubi es una plataforma con una buena idea, pero no sé, a con mí poco contenido. Yo todavía no encontré tanto, claro. Pero que hace así, es como todo lo que, como que hay un grupo de personas que eligen como sus series y películas de, no es tributo, pero de como de excelencia. Entonces van por festivales, hay películas de festivales, te van recomendando. Ay. Es como una plataforma de amigues. Bien. De los cuales no serían los míos porque no estoy encontrando nada claro. que me guste, pero bueno, hay un montón de películas y de series que no están en otras plataformas. Después pasamos. Sí, y que, sí, lo, sí, que sí. Los recortes son distintos en esa. Netflix pareciera, Netflix, HBO, a todas, pongámosle, pareciera que tienen como su programa, su serie, su estilo de pelis estrella, y después como que hay que rellenar, como esa obligación de rellenar. Entonces, sí, entre el deseo también de realizadores y productores de formar parte de esas plataformas, porque hoy en día, ponele quizás no tanto como hace un par de años atrás, pero 2 años atrás, ¿quién no quería tener su película en Netflix? Ahora es como, bueno, a ver, está bien, veamos un poquito más las condiciones, pero es como que va. El Mubi lo que tiene justamente es eso, es los encargados de programación tienen una línea en la que las películas son elegidas por sí, por no, por qué, en el festival que estuvo, por el actor. Es como que hay un criterio de selección mucho más amplio que quizás algo que solo responde a cuestiones de mercado. Y tienen carteleras semanales, y de hecho había una serie, no me acuerdo ahora qué, una película que la otra vez quería ver y en algún momento estuvo ahí y no la encuentro en ningún lado. Bueno, esta serie está ahí. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Bueno, entonces tienen las tres opciones para seguir, o sea, The Kingdom, la 1, el reino 2 y el hotel de Stephen King basado en el reino. Antes de que vayamos a la tanda de 4:30, si quieren podemos aprovechar y podemos escuchar la intro de The Kingdom. Dale. De Joaquín Holbeck. Dale. Boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Cuando te encontrás políticos con 4 divorcios políticos, es decir, tuvieron tantos partidos y van cambiando según les conviene, ¿no? Y se presentan como salvadores de la patria. la pertenencia religiosa, la pertenencia política, no es un vestido que te cambias, no es un traje que te pones hoy, un zapato que te pones hoy, otro mañana. La llevas adentro. Enseriadas, temporada 3. Confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. Así que no, no, pa. Rarísima la música de la serie. Creo que le da un poco de ambiente a ese, no sé cómo decirlo, encima no me están viendo. Yo sí. Sos un orangután. Como el peso de ese espacio, de esas relaciones, como sí, es un como muy oscuro, muy turbio. Pasan cosas raras. La gente de ahí adentro está loca. O sea, está complicado. También hace pensar, ¿no? ¿Quiénes cuidan y curan a esa gente? ¿Cómo están también, no? Les traje un audio. A ver. A ver si quieren, porque esta semana se estuvo hablando mucho de la dolarización de la economía. Y quien abanderado de eso fue este muchacho Javier Milei. Que, de los pelos locos. Sí. Que le fue muy bien en las elecciones acá, lamentablemente. O sea, digo lamentablemente porque ahora vamos a escuchar algunas de sus ideas y sus propuestas. Realmente está mucho en los medios de comunicación y las cosas que dicen son aberrantes, teniendo en cuenta que los resultados electorales después son de esa forma o las encuestas que van pasando. Un poco para que quienes vamos a tener que votar posiblemente en agosto en unas PASO y en octubre en las elecciones generales, y este Javier Milei entre esos, creo que está bueno tomarnos el ejercicio de reproducir estas cosas para que se entienda que ese personaje es tan nefasto como el que nos gobernó la gestión pasada, ¿no? ¿Les parece? ¿Escuchamos eso? Dale. Muy bien. A ver qué nos dice Javier. Si tú no me conoces, la... merecernos un mundo sin Estado. Incluso sin Estado para la justicia. Claro, exacto. Bueno, mira, esto, digamos, había justicia privada en la época del Imperio Romano. Había una ley así establecida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían acuerdos si había árbitros. ¿Cómo nos defendemos los que somos en la relativa más débiles? ¿Qué se diferencia este planteamiento tuyo con la ley de la selva? ¿Con qué derecho, si tú no quieres pagar impuestos, vas a poder, por ejemplo, circular por las calles? Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. ¿Acaso cuando vos pasas por una autopista no tenés un lector? Bueno, entonces digamos, o sea, vos tranquilamente podrías instrumentar un sistema de lectura donde las calles pueden ser privadas. Pero en la sociedad no se da esa simetría, generalmente. Hay unos que la hacen con ventajas, desventajas. ¿Y alguien tiene que ayudar a establecer esos niveles de igualdad o no? Me parece una aberración. Enseriadas, temporada 3. Digamos, vos que, a ver, ¿qué está yendo? El tema de igualdad de oportunidades. Por ejemplo. Una aberración. A ver, yo lo que digo es, mira, Argentina con esto de los derechos, por ejemplo, a tener educación. ¿No es un derecho? No. Tranqui. Aberrante. Javier Milei, señoras y señores, chiques, chicas, chicos. No sé si merece mucho más, pero creo que está bueno hacer este ejercicio de escuchar a quienes se candidatean. Ya lo hicimos este ejercicio cuando pasó lo de Macri. Decíamos que el mismo Macri te estaba diciendo en la cara lo que iba a hacer. Y lo votaron igual. Yo igual tengo polémica ahí, ¿no? Del escuchar o no escuchar. Me parece que sí hay que escuchar más. Más lo que dicen, como que si no pasa en las rebeldías y hay que darle lugar. Pero hoy veía una discusión ahí en Facebook, nada que ver, pero que el planteo de un chabón era eso, como claramente hay que mostrar las ideas, porque si no la gente después va y lo vota y no sabe que está votando. Después yo no sé si eso es suficiente, ¿no? Pero es como la bizarrez de las bizarreces. Suele pasar en los años electorales un trajín de bizarreces importante, es una carga. Pero digo, esa representación, yo pienso que en San Martín, ¿no? Con el chango que se presentó por ese espacio, es un chabón que no lo conocía nadie, pero aparte quienes lo conocían, como todas las historias que a mí me han contado, es que estafaba gente. O sea, porque después uno puede estar en contra del resto de los candidatos y demás, pero nadie tiene como una...

FM Pocahuya. FM Pocahuya. FM Pocahuya. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, pero el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! A ceux qui n'en ont pas. Bueno, ahí pasaba... Va, pasaba, ¿no? ¿Pasó? ¿Pasó el tema? No. Ah, no, para el final. Perdón, perdón, me confundí. Estaba en otra, discúlpame. Colgué. Volvimos de la tanda. Último bloque de Enseriadas. Temporada 3. 24 de... abril. De... 23. Son las 16. 36. Espectacular. Epa, 16:36. Epa, epa. Mambo cósmico. ¿Tenemos que hacer algo? Bueno, recién se conecta alguien a vernos, joya. Está terminando, pero bueno. Casi. Creo que soy yo. Emilia, salí. Voy a repetir el comunicado de dadores de sangre. Sí, que tenemos acá en la consola de la radio, que es del día de hoy. Se necesitan 10 dadores de sangre para la vecina Patricia Pérez Murray, que se encuentra hospitalizada en Neuquén Capital. Para realizar la donación de sangre, presentarse en el hospital Dr. Ramón Carrillo de nuestra localidad. Recordemos que está en Chacra 2. ¿Sí? Qué quilombo ir al hospital, ¿eh? Sí, y aparte que es feo el estacionamiento, todo. Sí, todo. Sí, o sea, yo tuve que sacar a mi mamá de la guardia y a las 12 de la noche con tremenda helada. Y llevarla caminando hasta donde habíamos dejado el auto. Y es un quilombo. Y aparte no puedes dar la vuelta. Y aparte sí. Si hay partido es un quilombo. Y aparte, no me gustó para nada la cantidad de nueva gente. No que sea nueva, es otro estilo de gente. Es otro hospital. Sí. Yo me acuerdo que... O sea, el buen trato del hospital era algo como característico. Y bueno, no me pasó estas tres veces que tuve que acompañar a mi mamá. Es que se hizo enorme también, debe ser un quilombo. Es que esa el problema es que también... Sí. Perdón, no, es que está buscando para vivir, dónde vivir. Entonces está con esa problema, preocupación, claro. Y no alcanza, digo, la gente es porque ahora es más grande, pero no hay lugar para vivir. Pero no hay profesionales, pero. ¿Qué lugar, Se dice que, bueno, como se habla tanto, viste, que en una gestión de gobierno no alcanza. Bueno, ahora todavía quedan esto, como decíamos al principio, quedan estos meses hasta diciembre y le quedan 4 años más a lo nítido, así que se puede ir tomando un tecito porque va a tener que trabajar. Pero aparte de sumarle algo que me parece sorprendente, o no... Pero es como la inauguración antes de que esté, que yo entiendo que vos venís esperando hace un montón de tiempo que lo inauguren, porque no pueden tardar tanto en hacer un hospital, un jardín o demás. Pueden inaugurar el puente de la Rinconada ahora, el fin de que viene. No, pero digo, como que los inauguran y es, bueno, lo hicimos rápido antes de un suceso, pero después nos faltaron un montón de cosas adentro, ¿entendés? Entonces, no, ¿para qué? Bueno, yo estoy a punto de ir con el deseo de vamos a inaugurar el acueducto, que todavía no lo empezamos, pero bueno. Viste que es como la creación de horas en las escuelas. Vos tenés que primero empezar dando un taller que cobrás para generar la demanda. Para después. Para que después el consejero, el presidente diga, bueno, mirá cuánta gente que vale va al taller pena. Ese, vamos a crear esas horas. El riesgo es que les parezca bien el taller privado en la escuela pública y después digan, bueno, si así funcionó, que siga. Eso es lo que siempre dijimos, ¿no? Es lo que siempre dijimos, lo que... Rare. Lo que vos estás mostrando, mi amor. Es una estrategia complicada, peligrosa. Escúchame, si podemos privatizar la calle. No podemos hacer eso. El miedo que tiene la escuela pública. ¿Cómo sería? Cada uno tiene su pedazo de calle por el que puede andar, digamos, y si no tenés el almacén, la panadería y la salita, tenés que pagarle peaje al vecino que sí tiene. La calle la controla un privado. Se me vino toda una idea de los Sims que me pareció fantástica. A ver. No sé, no sé cómo me imagino los muñequitos. Ay, por acá no puede estar. Ay, acá es más caro. Entonces va. Tuc, tuc, tuc, tuc. Y lo bizarro es que se da la vuelta por el Ordi que el vecino del otro es re caro. Lo bizarro es que seguramente se reía de cuando podíamos salir, ¿se acuerdan? A 500 metros de la casa en la 200 pandemia. 200 metros. 200, bueno, 200. Ay, sí, cada vez es más caro mientras más lejos estés. ¡Wow! ¡Qué privacito! Si tu no me connais pas. Bueno, loco, no te podemos hacer las calles. Dijo una ciudad que no tiene casi calles pavimentadas. Sí. No, bueno. Igual también ustedes quieren cualquier cosa. Si tu no me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Igual, el otro día fui a Villa y tiene menos calles pavimentadas. Es lo único. La de Villa es horrible. Es como que estás... Como yo siempre pensé que estaba todo pavimentada, después me di cuenta que solo hacía una calle siempre. Claro. Pasaba por la avenida y seguía para Bariloche. Sería más o menos el otro día... O sea, dos segundos más o menos así y no hay. No. Pero hay que decirlo, Villa Langostura lo vio. Hizo silencio y dijo, vas a ver cómo San Martín deja muy rápidamente de ser la aldea de montaña... Hello, chan. Acá estamos nosotros para reemplazar ese. Pero tienen una. Hicieron un ingreso a Villa Langostura demasiado enorme. Wow, ¿dónde está eso? Es un montón. Es como. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero si no hay otro lugar para ir, Neir, está el lago del otro lado. ¿Para qué hacemos esto? Me caigo, accidente. No querían ser menos que la colectora de Neuquén esa que hicieron. Decir que por lo menos Neuquén es gigante. Me gusta la colectora de Neuquén igual. Qué lindo ir por atrás. Porque si no tardabas 3 horas entre ese lugar y el otro lugar. Me gustan las colectoras. Un punto y el otro. Me gustan las colectoras, dijeron. Y ahí terminaron. 22 listas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Igual creo que se avecina un futuro con perspectivas positivas, ¿no? El 27, ¿no es un día importante? ¿Qué pasa el 27? Ah, no sé, fíjense, porque yo estuve viendo por ahí, parece que la señora... El 27 ahora. De abril. Sí, el 27 de abril. Es que entre tantas candidaturas que se caen, tantos personajes que se bajan, exactamente. Y ante la, voy a decirlo así rápidamente, ante la subida de Scioli, alguien tiene que subirse. Alguien tiene que bajarse. Alguien tiene que subirse rápidamente a bajar ese muchacho. ¿Por qué son importantes las autocríticas? ¿Por qué son importantes? Porque si no, volvés a cometer los mismos errores. O sea, nadie le explicó al muñeco este que... El 2015 es todo porque no es nadie. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te conoce, Negri? No, el marido, no el marido de Karina Rabolini. ¡Ay! Ya sé quién es. Marido de Pampita. Ahora sí lo ubiqué. Hace un deporte, ¿no? Creo que sí. Pero se retiró tempranamente. Es que no le daban una mano. No le daban las manos. Estaba muy ocupado, no le daban las manos. Ay, por favor, no sigamos. Es patético eso, en serio, no hay compañeros que digan, no, flaco, o sea, te prohibimos como partido que te presentes. No hay. ¿No se puede hacer eso? Sí, poder se puede, supongo, no sé. Pero es una atracción así, pero alguien informal. Pero alguien le está diciendo que se presente, no. Claro, ese es el problema. A ese hay que ir a romperle las rodillas. Sí, me parece que también pensando en el tema autocrítica y la importancia, quizás es empezar a construir el plano electoral con más tiempo. Acuerdo, el otro día lo escuchaba a Santoro, y acuerdo en que nuestros espacios son los espacios en que tiene que salir del consenso y la unidad el mejor candidato o la mejor candidata. Ir a una PASO es como... Es como decir, acá podemos ir por acá, por acá, por acá, por acá. La y... PASOS es como la confirmación de la demasiada amplitud del espacio. Y lo inventamos nosotros. ¿Sí? Es que debería ser lo último, pero tan último, me parece como, che, la verdad que no pudimos acercar propuestas, pero o no pudimos acercar para llegar al consenso. Pero es como, si ampliamos el espacio, es porque... tenemos cercanías y similitudes, más allá de lo electoral. Y si lo hacemos por lo electoral, ir a unas PASO es como también, es decir, bueno, si ganan estos que representan aquella línea, nada que ver con esta otra línea, y no sé si lo voy a acompañar. Y entonces ya empezamos como a mostrar una falencia grande, me parece, ahí. Sí, pero que no es una falencia de las PASO, sino también de lo que hemos sabido construir. No, no, de la construcción, claro. De la construcción. Me parece que en algunos casos también aporta como el posicionarse, que también ayuda a... Bueno, hay algunos que no acompañan, pero hay otros que sí, digo, el que pierde acompaña y que... Nada. No sé. No sé, me parece que sí hay desintegración. Pero las PASO no van a cambiar eso. No, no, claro, no. Es lo que tuvieron que inventar para solucionar lo que estaba pasando. Vuelvo a decir, es el problema de ser tan amplio. Me gusta que quede más así como el aguante el sectarismo. Tampoco el sectarismo, pero o sea, tenemos... Bueno... No quiero caer en lugares comunes, pero digamos, el péndulo... hay que adoctrinar más rápido, sería, ponele. Digo, como para llegar más fuertes, más... No, adoctrinar más rápido, hay que formar compañeros. Bueno. Desde el día uno y no solamente para las elecciones. Bueno, pero hay que arrancar veces... formando... O sea, dejemos de pensar en las elecciones. Pensemos que nos vamos a morir nosotros en algún momento. O que nadie tiene que comprada la vida, que te cruzás una calle y te chocan... Y listo, y te quedaste sin conducción, o sea, ¿cómo es la historia? De acuerdo totalmente. Ay, pero se me vino si así con el comentario horrible, pero los apago. Venezuela. Bueno. Es que si mirás por el costado y está Scioli, digo, más allá de lo que construiste, decís, ¡ay! ¡Ajá! No, bueno, es todo muy, mucho más y complejo, muy largo. Se formó en los 90, digo, está con... Es fuerte. Pero bueno, cuestión que Mauricio se bajó. Cuestión que Alberto se bajó. Vidal está llamando a que se bajen todas las candidaturas del PRO. Así que, bueno, arranca todo un caminillo. A mí lo que me da miedo es cómo están fogoneando en todos lados lo de la dolarización. Porque lo están fogoneando en negativo, pero es fogonearlo. Sí, pero me parece que está bien hablarlo, digo, porque si no pareciera que la dolarización, como idea de la buena economía, es algo que se puede hacer. No, está bien charlarlo y que lo charlen los compañeros periodistas que entienden bien y nos están explicando. Pero que se pongan a discutir Feynman, que se pongan a discutir en TN, ¿me entendés? De esto, a mí me hace ruido. Sí, además pensando que el FMI está ahí, o sea, irnos a pasar a que la moneda nuestra sea la moneda de ellos, sea como un manejo o un poder por sobre nuestra soberanía económica, todavía mucho más importante de lo que está sucediendo hoy en día. Sí, ¿quién era el presidente de Ecuador? Correa. Correa, el que decía, bueno, lo que había destruido, ¿no?, la dolarización, el país, y que ellos ya no tenían más moneda, y que, bueno, todas las cuestiones que pasaban a nivel económico estaban supeditados a lo que pasaba en otro país con esa moneda. Totalmente increíble, sí. No me sale el nombre, pero me gusta el posta que el TikTok hace el chabón, que le dice, vos pensás que a vos te van a tocar dólares, el que... Ay. El paraguayo, ¿cómo se llama? El comediante. Pero no paraguayo, el pelado, pato. El que hace de paraguayo. Es muy bueno. Lo estoy buscando. Oscar ese. Amarilla. Osmar Amarilla. Ese es muy bueno. Hace Osmar. Un análisis que Picotto. No parece de chiste. Claro, Pablo Picotto. No parece chiste, pero es de chiste. Yo lo seguía, pero lo dejé de seguir porque a veces se va al pasto con las cuestiones más de género. Bueno. Comediante argentino varón. Y sí, no tiene chance. No puede escapar a la red. No es feminista. J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Igual, eso me también, hablando de ese tema. Obvialo. O sea, obvialo. No es que no tengo con. Ay, ¿con qué hago un chiste? ¡No hablo de ese tema, boludo! Además... Es que quiere hablar de ese tema, chicos. La plataforma política que hay en Argentina da para muchísimo. Puedes decir de muchísimo. Todo, las de todo, casi. Sí. Te permitimos fútbol y religión, te lo permitimos. Te permitimos política. ¿Qué más querés, chabón? Pero, chiques, bueno, no dejamos de construir. Tienen que seguir a uno que sigo yo, que se llama, también es medio, es brasilero, así que, un brasilero que está en Estados Unidos viviendo, y se llama Rafi, ¿cuánto es, Pato? Lo dijo muy seguro y no estaba segura. No, es el Rafi. Rafi. Ponele Rafi en Instagram. En Instagram, búscalo. Lo buscó. Te meás. Buscando. Ah, no, pero va a tener un problema. No, porque él habla en inglés y los subtítulos están en inglés. Bah. Sí, pero son cortitos. O sea, para quienes tienen un entendimiento de inglés básico, como el mío, son cortitos. Ese, ¿viste? Es lo más. Al toque. Rafi, ¿cuánto era? Rafi Comedy. Pero tiene un apellido, ¿no? Bastos. Re portugués. Bastiño. Bastos. Bastos Roa, más brasilero no se puede. Robinho. 16:52. Es hora de poner un tema e irnos rajando. Re que sí. Bueno, los esperamos la semana que viene con más series, con más actualidad. La semana que viene. Vamos a poner música. Tal vez. Vamos a poner música acorde a la fecha, que es primero de mayo. Tal vez, quizás, tenemos el plan, la idea, el programa, el proyecto. Podríamos pasar una peli por audio, o sea, que salga el audio, estaría buenísimo. Bizarreate. Y hacemos la transmisión en vivo desde Facebook. La colgamos. Te la puedo hacer desde mi casa. Bueno, vamos a tratar de inventarles algo. Pasa que no vamos a venir porque vamos a estar comiendo locro. Y después vamos a estar durmiendo por el locro. Y después vamos a estar sintiéndonos mal por dormir con la panza con locro. Locro. Pero vamos a mirar la olla de locro y le vamos a decir nos vemos a la noche. A la noche vamos a seguir comiendo locro y al otro día nos vamos a levantar muy mal. Alberto Bruno comerá locro. Sí. Ay, mira, puedo decir al aire una pregunta que me hice el otro día a mí mismo. Se la compartí a Constanza, que tenemos la suerte que se la puedo compartir. Pero me pregunté a mí mismo si Carlos Saloniti, en un asado de domingo, hablaba de la política a nivel local, provincial. Si no me equivoco, Alberto Bruno estuvo en alguna lista provincial, si no me equivoco. ¿Y si ganó ahora? Va a ser diputado provincial de Gris. No, Alberto se Bruno, acaba de enterar. El que tú sabes. El que te. La vida. Yo voy a hacer otra confesión. Que cuando tenía esa canción, yo decía: privatizando nuestro futuro. Alberto Bruno privatizando nuestro futuro. Bueno, no sirvió esa versión porque ahora va a ser diputado provincial. Ahora voy a privatizarles, malditos. Ahora voy a poder firmar esas leyes. Me preguntaba si Carlos Saloniti en un asado de domingo llegaba Alberto Bruno y se hablaban de política. A nivel local, si tiraba algunos consejos. Viste que la gente grande... Vos lo que tenés que hacer... Así. Sí, viste que a la gente grande le gusta tirar eso. Carlos, con el problemita este... ¿Sabés lo que tenés que hacer? Esto se resuelve fácil. Esto del acueducto... El problema de la inflación habla claramente. Dolariza todo, Negri. Porque creo que iba con eso, aparte. Se viene el agua. El excombatiente. Bueno, si Carlos está del otro lado y quiere decirnos si hablan de política con Alberto Bruno, estaría re bueno, me encantaría saberlo. Nos despedimos hasta el 8 de mayo. Perfectamente. Nos vamos a ir con Bonnie Prince. Ajá. No. Bonnie Prince, Billy Break of Day. Break of Day se llama la canción. Bonnie Prince. Oh my god. Bonnie Prince Billy es el artista. Y es de Inside Man, la serie que hablamos al principio. Me hice bolas. Bueno, nos vamos. Nos vamos, que anden bien. Nos fuimos. A ceux qui n'en ont pas. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos. Va a pasar a ver dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos. Va a pasar a ver dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! I close my eyes anyway. My mouth is dry and the sheets are cold, and we'll be still come break of day. You call me up just to surprise me, to hear my voice, see what I'd say. I only whispered then hung up, I whispered wait till break of day. At the break of day, oh, I'm ending all of it. And so don't say you've had a ball. Dawn is mine, but I will share it with whatever bird will wear it on her body, bare and pink. Now, what do you think? Do you think break of day? I locked my door. I should unlock it. What if you should come this way and then and have a drink and dancing? Dancing till the break of day. And then to bed we dance towards and tiredly kiss and roll in hay. But waking in the evening I see you left after break of day. At the break of day, I'm ending all of it. And so don't say you've had a ball. Dawn is mine, but I will share it with whatever bird will wear it on her body, bare and pink. Now what do you think? A break of day. So tomorrow you'll feel sorrow when I am gone.